del medio ambiente. Banksy hoy es conocido de chiunque en todo el mundo. El lenguaje publicitario, el diseño gráfico, la contracultura punk y el activismo social forman parte de ese concepto que tenemos hoy del arte urbano, con artistas como Banksy que han logrado convertirse en auténticos iconos contemporáneos. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Las evacuaciones en Andalucía por las inundaciones que provoca la borrasca Marta. Soy Javier Nadie, buenos días. Hola Javier, buenos días. Este sábado 200 personas han sido desalojadas de sus casas, principalmente en las provincias de Cádiz y Málaga. Hoy las lluvias caerán con menos intensidad por la mañana, pero a partir de la madrugada del domingo al lunes, la previsión meteorológica avisa de que volverán las precipitaciones intensas. Son ya más de 11.000 personas desalojadas en toda Andalucía, con el río Guadalquivir desbordado a su paso en Córdoba y con los embalses al límite de su capacidad. Hoy Aragón celebra elecciones autonómicas. Las encuestas vaticinan que la extrema derecha de Vox será clave para gobernar. El actual presidente aragonés, el dirigente del Partido Popular, Jorge Azcón, adelantó estas elecciones para reducir su dependencia de Vox en las Cortes. Sin embargo, todas las encuestas coinciden en que la extrema derecha, que va a crecer considerablemente en votos, condicionará la investidura del candidato del PP. Mientras, la exministra Pilar Alegría puede cosechar uno de los peores resultados del Partido Socialista en esa región. El gobierno de Trump niega el regreso a Estados Unidos de una estudiante que fue deportada por error a Honduras. El viernes venció el plazo legal máximo que Estados Unidos podía vetar la entrada a la joven. Sin embargo, este sábado el Departamento de Justicia ha confirmado que la joven no volverá a Estados Unidos porque al estar sujeta a una orden de deportación, la Constitución les amparaba para detenerla. Todo ello a pesar de que la estudiante fue arrestada sin ninguna justificación porque tenía su visado de estudiante y carecía de antecedentes penales. Y hoy se disputa la final de la Super Bowl, aunque la gran expectación es por la actuación en el intermedio de Bad Bunny por sus mensajes contra el ICE. New England Patriots y Seattle Seahawks jugarán la final de la NFL, a la que Donald Trump no acudirá. De hecho, ha contraprogramado la actuación del intermedio con un show musical proamericano, aunque eso no evitará que el puertorriqueño Bad Bunny, que actúa en la final, sea el foco de atención en Estados Unidos después de sus veladas críticas contra la policía antiinmigratoria. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Desde Berlín está con nosotros Marc Bassetz, corresponsal del país en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Guten Morgen. Oye, yo no sé si cada ciudad en la que has vivido la vinculas con una temperatura distinta o eso se olvida. Te diré que en Washington todavía ha habido momentos esta semana de 15 bajo cero y todavía hay medio metro de nieve. ¿Te acordarás de eso cuando vivías aquí? En Berlín creo que estáis por ahí también. Sí, no tanto y no hay tanta nieve. Y recuerdo la nieve en Washington y era una de las características de Washington, que el primer año hace ilusión y luego ya no tanta, ¿no? Sí, sí. Sí, pero... sí. Y el primer día hace ilusión porque está blanca, a partir del tercero ya se pone negra y gusta menos, ¿no? Exacto. Y en Berlín no hay tanta, pero lo que hay es... A ver, ha nevado mucho este invierno. Para, al parecer es el invierno más frío desde hace... Lo digo de memoria, 15 o 16 años. Y tenemos temperaturas... Hemos tenido estos días de hasta menos 8 grados. Lo que hay, ha nevado, está todo nevado. Lo que hay, pero el problema sobre todo aquí no es tanto la altura de la nieve, ¿no? Como pasaba en Washington, que me acuerdo también que en los barrios residenciales de casitas había que quitar la nieve de la entrada. Aquí el problema es el hielo. El hielo en las aceras y la gente que resbala, y en los hospitales se han multiplicado el número de personas con contusiones, con roturas de huesos, ¿no? Porque han caído, han resbalado y hay que ir con muchísimo cuidado. Y luego hay un debate sobre el frío y la nieve y el hielo que tiene un trasfondo político, como muchos de estos debates. Porque ¿qué se hace para evitar esto? Para evitar los resbalones y para evitar el hielo. Bueno, aquí llevan días con si hay que echar o no hay que echar sal, ¿no? Y al parecer la sal provoca daños medioambientales. Es interesante esto que dices de la sal. Aquí ya te acordarás si se sigue haciendo. Se echa sal, pero a discreción. Además, es una sal con un colorante azul, que ves un poco en el suelo, sí, donde está, pero es verdad que hay estados donde empiezan a prohibirla por el efecto medioambiental, pero claro, son estados como California, donde hay nieve cada 10 años a lo mejor, ¿no? Sí. Y esto que decías de la gente cayendo, que por cierto también me lo ha contado mi hija, que es muy peligroso, ¿no? Resbalarte en el hielo allí y caerte. Ya sabes, sí, en Estados Unidos o en esta zona el problema de la nieve es fallecimientos por infartos de gente quitando la nieve en la puerta de su casa, de gente que nunca ha hecho ejercicio o que no lo ha hecho en las últimas décadas, gente a lo mejor de una edad o de una condición física no perfecta, y claro, quitar nieve en esa temperatura exterior es un esfuerzo físico que algunos corazones no soportan. Sí, pues el problema físico es otro, como sabes, en Berlín, ¿no? Y es hay que ir con mucho cuidado cuando sales a la calle. Y los que vivimos en apartamentos, por suerte no tenemos esta tarea que tenéis en Washington de salir con la pala a sacar toneladas de nieve. Bueno, vamos a empezar, que tenemos a dos invitados esperando. Venga. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y gilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado. La noche del 8 al 9 de febrero de 2023, desde varias cárceles en Nicaragua, fueron trasladados en autobuses hacia el aeropuerto de Managua 222 personas que habían pasado años presas políticas en la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Algunas habían combatido durante la revolución en el sandinismo, pero se habían desvinculado cuando aquello se torció. Otros eran defensores de derechos humanos, eran periodistas, eran también jóvenes estudiantes de carreras universitarias muy variadas, había también algún párroco, y en medio de la noche, sin saber que el régimen y el gobierno de entonces, del entonces presidente Joe Biden, habían negociado ese traslado hacia Estados Unidos, quienes se montaron en ese avión iban a poner tierra de por medio ante un país roto que habían querido cambiar, pero también se iban a enfrentar a su propio exilio, a la revocación de su nacionalidad, dejaban de ser nicaragüenses, al olvido de su patrimonio y a intentar poco a poco reconstruir sus vidas, Marc. Sí, Javier, son medidas excepcionales y durísimas, y estamos hablando de un país, Nicaragua, con 7 millones de habitantes. Es un país pequeño, pero con un simbolismo extraordinario, me parece. Es un simbolismo que recorre todo un arco histórico y que se transforma a lo largo del tiempo. Esta es una historia que va desde, se puede decir que desde las ilusiones de una parte de la izquierda y de la izquierda occidental en los años 70 y 80 hasta esta dictadura que a la vez es muy represiva y es grotesca. Nos lo contó, ¿te acuerdas? Hace un tiempo John Carlin, que ha sido uno de los cronistas de esta debacle y que publicó con Oriol Malet, el cómic Bestias. Y el otro día escuchaba un reportaje en la radio pública alemana en el que desde Costa Rica, donde viven muchos de estos exiliados nicaragüenses, este reportaje comparaba la Nicaragua de Ortega y Murillo en algunos aspectos con una especie de, decían, Corea del Norte centroamericana. Ortega fue uno de los líderes de la Revolución Sandinista, el presidente de Nicaragua en los años 80, y volvió al poder en el 2007. Y como ha escrito hace poco en El País el novelista Sergio Ramírez, con Ortega regresó, y cito, el viejo tridente del fraude electoral, de la corrupción, de la represión, solo que bajo una altisonante retórica de izquierda. Decía Sergio Ramírez, que es premio Cervantes de Literatura, que participó en la Revolución Sandinista, que derrocó al dictador Somoza en el 79, que fue vicepresidente de Nicaragua y que ahora vive también exiliado. Está claro que hoy Nicaragua es un símbolo, pero de otra cosa muy distinta de lo que fue. Es un símbolo del autoritarismo, de esta nueva ola autoritaria, y hace unos días hablábamos de Bukele en El Salvador. Y es esta América que ahora vive bajo la sombra de Donald Trump, de la nueva doctrina Monroe y de los cambios que, algunos cambios que lo pueden mover todo, desde Venezuela hasta Cuba. Para hablar sobre el exilio nicaragüense, nos acompaña una persona que viajó en ese vuelo de la llamada Operación Guardabarranco en Madrid. Está Samantha Girón, que es periodista, es defensora de derechos humanos y es expresa política del régimen Ortega Murillo. ¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bien, muchísimas gracias por el espacio. Y desde San José, en Costa Rica, ese país que mencionaba Marc, nos atiende Wilfredo Miranda Aburto, que es periodista, colaborador del País, y ha producido y dirigido el documental Operación Guardabarranco, un vuelo urgente hacia la libertad y el destierro. ¿Cómo estás, Wilfredo? Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy bien, aquí en San José. Samantha, cuéntanos tu historia. Tú tenías 22 años cuando te metieron en La Esperanza, que es la única cárcel de mujeres, y con una condena de 8 años, en teoría por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y por difundir noticias falsas. ¿Cómo acabaste allí? ¿Cómo fueron a detenerte? Sí, bueno, tenía 21, de hecho. Fue en el año 2021, cuando empieza la crisis sociopolítica en Nicaragua 2018, como miles de jóvenes decidí salir a protestar y atender heridos. Luego, a mediados del 2018, me exilio en Costa Rica, estuve viviendo 2 años y regreso a Nicaragua en el periodo preelectoral. Y durante ese periodo, durante las elecciones y el fraude electoral, deciden arrestar a todos los precandidatos presidenciales y también a las personas pues que todavía alzábamos la voz dentro del país, brindábamos entrevistas, escribíamos en artículos de opinión en algunos medios de comunicación y seguíamos haciendo algún trabajo de campo, de organización territorial. Entonces, el 9 de noviembre, 2 días después de 2021 de las elecciones, a mí me secuestran en Managua en plena vía pública a la 1:00 p.m. ¿Y te secuestran? ¿Alguien, no sé, había dado tu nombre? ¿Figurabas en alguna lista? Sí, de hecho, me secuestra Inteligencia Nacional. Ya llevaba meses siguiéndome la pista, intentando localizarme, pero por protección yo había decidido estar en varias casas de seguridad y en ese momento, pues, algún fallo en temas de seguridad, ¿no? Decidí salir creyendo que quizás no iban a continuar vigilando, amenazando, y fui capturada, secuestrada. ¿Y cómo fue tu tiempo en la cárcel, Samantha? Bueno, fue 1 año y 3 meses o 15 meses en total. Estuve inicialmente en el Chipote Auxilio Judicial, luego estuve en un distrito de Managua, Distrito 3, y luego ya en la cárcel Esperanza. Durante todo este tiempo, los primeros meses fueron en aislamiento total, en una celda de máxima seguridad. Los primeros 4 meses, en donde no teníamos las mismas condiciones de las presas comunes, sino que el trato es diferenciado totalmente y hecho para poder quebrarte y torturarte y castigarte principalmente. Y a los meses siguientes, pues estuve conviviendo con presas comunes, con todo tipo de delitos, en un pabellón con más de 100 mujeres, en los cuales había extrema vigilancia, amenazas de muerte, agresiones verbales constantes, que podían llegar a las físicas incluso. Y de repente, Samantha, la noche del 8 de febrero de 2023, fueron a por ti en la cárcel. ¿Qué pensaste que iba a pasar? ¿A dónde pensaste que os podían llevar? Realmente, bueno, eso fue totalmente inesperado. Sí habían cambiado un poco las condiciones en las últimas semanas. Había más vigilancia, más tortura, más agresiones verbales. Y de repente a las 10 de la noche nos llegan a despertar cuando ya todas las luces del pabellón estaban apagadas y nos dicen que vamos de traslado. O sea, no nos informan absolutamente nada, como no nos informaban también nada, hacían con nosotros lo que querían, y dicen solo, levántense, agarren lo más esencial, alguna que otra cosa, que van de traslado, y nos sacan a todas las presas políticas que estábamos en la cárcel, fuera del perímetro de seguridad, a un cuarto. Y nos dan ropa de color, pero no sabíamos qué estaba ocurriendo. O sea, sí nos imaginábamos que era una liberación y que no nos iban a decir, pero nunca nos imaginamos qué tipo, entre comillas, de liberación estaban planeando y tenían planeada. ¿Y qué pasó después? Luego de eso nos reunieron en la cárcel La Modelo, la cárcel nacional, en donde estaba la mayor cantidad de presos políticos, que la mayoría eran hombres, mujeres, éramos solo 33 mujeres de los 222 presos, y ahí nos distribuyeron en distintos microbuses, y salió una caravana de la cárcel La Modelo a las 1 de la mañana, con todos nosotros. O sea, había un perímetro de seguridad de kilómetros, habían cerrado las principales vías en la madrugada y nos llevaban esposadas. Hasta ese momento, ahí es donde yo empiezo a sospechar de que las cosas no están bien, porque en liberaciones anteriores de presos los habían dividido por departamentos para entregarlos en sus casas, y estaba presente en la Cruz Roja. En este caso no teníamos garantías de protección, ni ningún autor neutro podría decirse que garantizara nuestra seguridad y vida. Y entonces en ese momento no sabíamos qué iba a ocurrir, porque además también los microbuses llevaban las ventanas cubiertas con tela. Entonces no podíamos ver qué estaba pasando. Y dentro iba muchísimas trabajadores del sistema penitenciario armados y nosotras esposadas. Entonces el panorama no pintaba bien. Hasta que llegamos al aeropuerto. Sí. Uh-huh. ¿Al aeropuerto y allí? Y en el aeropuerto nos dimos cuenta que estábamos en el aeropuerto porque escuchamos despegar un avión demasiado cerca. Y entonces nos dimos cuenta que estábamos ahí, pero no estábamos en la zona comercial del aeropuerto de Managua. Estábamos en el área del ejército, en la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua. Y ahí nos nombraron una por una y nos dijeron, vamos a nombrar sus nombres, quien sea mencionado se levanta y firma este documento. Tienen dos opciones, firmar o regresar a la cárcel. Y entonces yo fui la segunda persona en mencionar, y cuando leí el documento, porque yo le dije, lo voy a leer, y me dijeron, está bien. Decía, Ministerio de Gobernación, yo, mi nombre completo, acepto voluntariamente viajar a, estaba en blanco. Y yo firmé. No quería regresar a la cárcel. ¿Firmaste? ¿Qué más tenía ese documento? ¿Renunciabas a tu nacionalidad ahí? No había absolutamente nada que mencionara que íbamos a quedar sin nacionalidad. Simplemente era un documento donde nosotros decíamos que estábamos saliendo del país de manera voluntaria, pero sin el destino. Luego decía de eso, del nombre y a dónde íbamos, la firma de la persona del Ministerio de Gobernación. Ya lo demás no me dio tiempo de leerlo, yo creo que absolutamente a nadie más. ¿Cuándo supisteis a dónde ibais? Supe hasta dónde iba hasta que me bajé del microbús y estaba frente al avión en la pista, y logré ver personas que no eran nicaragüenses claramente, y eran las personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y también funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Managua. Cuando me acerqué, porque nos dejaron montarnos y caminar quizás 100, no sé, 50 metros frente al avión, se me acercó una funcionaria y me preguntó mi nombre. Me dijo, se presentó, honestamente no recuerdo el nombre en ese momento, me preguntó mi nombre, me buscó en una lista y me dijo, te tengo que hacer esta pregunta porque es necesario, ¿aceptar voluntariamente viajar a los Estados Unidos? Y yo le dije sí. Entonces en ese momento me dijo, ok, acompáñame. Me abrazó y me dejó que subiera al avión. Hola Samantha, aquí Mark desde Berlín. Y cuando te subes al avión hacia Estados Unidos, llegas a Estados Unidos, ¿qué sientes? ¿Qué piensas en este momento después de estos meses, de este paso por la cárcel, de esta incertidumbre? Sí, realmente en ese momento fue una situación agridulce, podemos decir, porque sabía que estaba en libertad, pero no estaba en una libertad plena. Pensaba en que mi familia no sabía dónde iba, que mi familia quedaba en Nicaragua. Entonces, realmente estaba extremadamente confundida. O sea, era una serie de emociones, había adrenalina, pero también había incertidumbre principalmente, porque yo no tenía familia en Estados Unidos, no hablaba el idioma, no tenía un hogar, no sabía qué iba a pasar con mi vida. Solo tenía lo que llevaba puesto en ese momento, una camiseta y un pantalón. Entonces, cuando llego allá, o sea, me sorprende también ver la logística que habían montado para podernos recibir en el aeropuerto. Cerraron una sección del aeropuerto, habían aviones sobrevolando el aterrizaje del avión. O sea, realmente también no tenía idea del impacto y de lo que significaba lo que estaba viviendo. Y cuando bajaste del avión, ya no eras ciudadana nicaragüense, te habían revocado la nacionalidad, ¿no? No era, pero tampoco lo sabía. Yo supe hasta que nos llevaron a un hotel, fueron alquilados dos hoteles cerrados totalmente para podernos atender. Y hasta en ese momento, los primeros que lograron tener acceso a noticias o amistades que habían llegado empezaron a decirnos: acaban de quitarles la nacionalidad nicaragüense. Y honestamente, yo en ese momento estaba tan confundida, o sea, yo no lograba ni siquiera entender qué estaba ocurriendo, que yo no le presté importancia. Hasta el día siguiente empecé a dimensionar lo que eso significaba, más porque me di cuenta de que el gobierno de España había ofrecido la nacionalidad española a este grupo de personas que habíamos quedado en condición de apátrida. Y desde ahí, ¿cómo llegas a Madrid? Yo desde, bueno, al día siguiente de esto que llegamos, llegó el representante de España a visitarnos y a explicarnos en qué consistía este ofrecimiento. Entonces yo fui la primera persona, de hecho, en rellenar el formulario y solicitar la nacionalidad desde el hotel. Entonces desde ahí yo estuve en una casa, en un hogar en donde me acogieron amigos de mi familia, y luego de eso en New Jersey me trasladé a vivir a San Francisco, y ahí viví más de un año y medio en donde estuve esperando que saliera el trámite de mi nacionalidad. Entonces en ese momento hice mi trámite en el consulado de San Francisco en Estados Unidos. Mi nacionalidad fue concedida el 16 de enero del 2024, de hecho el mismo día de mi cumpleaños, como un regalo de cumpleaños lo tomé. Y esperé poder tener algún tipo de seguridad para poder ingresar a la universidad aquí en España. Y una vez que ya tenía todo en las manos, nacionalidad y una oferta educativa, decidí trasladarme a España y vine el 5 de septiembre del 2024. Todo esto con lo joven que eres, Samantha. Wilfredo, es una historia que por sí sola, cuando se dio a conocer, parecía casi una misión de película. ¿Por qué decidiste desde el medio Divergentes, en el que estás, hacer este documental contando esta salida? Bueno, precisamente porque al escuchar todos los testimonios de los excarcelados políticos, efectivamente parecía una cosa sacada de Netflix, digno de una serie de Netflix, cinematográfico. Mira, cuando a ellos les quitan la nacional, los excarcelan, perdón, esa madrugada yo decido tomar desde San José un avión a Washington de inmediato. O sea, el primer avión que logró salir a Washington, yo me fui, hicimos la cobertura, pero en aquel momento todo era secreto, sobre todo el tema de la operación política y logística que permitió esta excarcelación. Hicimos una cobertura normal, me acuerdo, para Divergentes y El País, ¿sabes? Cuando lo llevaron a Dulce, a las afueras de Washington, y con el tiempo todo secreto pues deja de ser secreto, y nosotros nos pusimos en contacto con la organización que se llama Raza e Igualdad, que es la organización, una de las organizaciones a las que el Departamento de Estado seleccionó para dar la logística para el recibimiento de estas 222 personas presas políticas. Entonces empezamos a contactar en diferentes estados de los Estados Unidos a los presos políticos que fueron excarcelados, pero también sobre todo tuvimos acceso, digamos, a las personas del gobierno de Joe Biden que hicieron posible, en un tiempo récord hay que decirlo, la logística de esta excarcelación. Incluso llegamos a hablar con el ex embajador en Managua, Kevin Sullivan, que fue uno de los principales artífices de la operación Guardabarranco, cuando ya estaba en Estados Unidos, después de haber terminado su tiempo como embajador en Nicaragua. Y básicamente dice, los cuenta, que para mí es lo más revelador, esto surgió de una llamada de la vicepresidenta, hoy copresidenta, Rosario Murillo, que nos dijo: embajador, aquí están todos sus presos, llévenselos. Hay que recordar que meses atrás Daniel Ortega había dicho en un discurso que todos estos presos políticos eran hijos de perras del imperialismo y que se fueran a Estados Unidos, sin imaginar que iban a tomar esa decisión tan drástica de montarlos en un avión, desterrarlos en Washington. Y ojo, el tema de despojarlos de su nacionalidad no estaba en el acuerdo político que hicieron con Washington para desterrarlo. Ellos destierran a los presos políticos y mientras van en el aire, un juez en Managua sale a leer una condena en los que los están despojando de su nacionalidad. Wilfredo, con esta excarcelación, al desterrar, al despojaros de la nacionalidad, ¿qué mensaje crees que quiere trasladar la dictadura de Ortega y Murillo? Mira, en ese momento era un momento muy particular. Creo que el despojar de la nacionalidad es como el corolario de una serie de acciones represivas que no lograron de alguna manera quebrar. Y creo que, bueno, se logran deshacer de ellos, porque en ese momento de la excarcelación en 2023 había mucha presión política de Washington, sobre todo sobre Managua. Los excarcelan, pero dicen: vamos a seguirnos, perdón la palabra, jodiendo. Y los vamos a joder incluso cuando estén fuera, y les quitan la nacionalidad. Es un intento, sobre todo, de tratar de quebrar la dignidad, de decir que ustedes no son nicaragüenses. Creo que fue algo que no consiguieron y fue un tiro que les salió por la culata, porque la solidaridad internacional fue sorprendente, encabezada por España. Y digamos, y me incluyo ya en esa lista, porque ya a mí también me dejaron en apátrida y fuimos apátridas 6 meses, porque 6 meses teníamos otra nacionalidad producto de una solidaridad que todavía al día de hoy pues España sigue mostrando. Está muy bien que digas esto, Wilfredo. Y Samantha, ¿cómo es tu vida ahora en España? Bueno, antes que todo decirles que para mí también estoy profundamente agradecida con España, con que me ha abierto las puertas y que me ha permitido poder reconstruir mi vida poco a poco, ¿no? O sea, al perder todo, mi carrera universitaria, mi familia, mi nacionalidad, España pues me ha regresado parte de eso, me ha dado una nacionalidad, pero también un proyecto de vida. Tengo un poco de esperanza de poder tener algo. Yo, en mi caso, muchos no. Y entonces creo que eso es positivo por mi parte. Actualmente estudio, trabajo y pues trato de tener un proyecto de vida y poder reconstruir, tener esperanza de eso que me fue quitado y que también es uno de los propósitos, ¿no? Destruir y dejarte sin nada. Entonces al hacerlo también es una victoria sobre la dictadura. Desde luego, y ojalá algún día puedas regresar a una Nicaragua democrática. Desde Madrid nos ha atendido Samantha Girón, que es periodista, defensora de derechos humanos también y expresa política del régimen Ortega Murillo. Mil gracias, Samantha, y muchísima suerte en todo lo que hagas en el futuro. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y desde San José, en Costa Rica, Wilfredo Miranda Aburto, que es periodista en los medios divergentes y también en El País, productor de esta película, Operación Guarda Barranco, un vuelo urgente hacia la libertad y el destierro, que está disponible en YouTube, pero si alguien lo quiere ver en pantalla grande, también de forma gratuita, en Casa de América, en Madrid, se proyecta mañana lunes a las 6 de la tarde. Wilfredo, un abrazo, suerte. Gracias. Y Mar Bassets, hasta el domingo que viene. Gracias, Javier, hasta el domingo que viene. A vivir que son 2 días, con Javier del Pino. Sigue a Vivir que son 2 días en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Bob quiere mucho a los oyentes de Hoy por Hoy. Mi pregunta es, ¿en qué sois los primeros o las primeras? ¿Y tú por qué te preguntas eso? Pues chica, porque como salió la audiencia, la LGM, y lo has vuelto a petar, y ahora has hecho un récord, eres la primera, digo, qué cansado. ¿Tú sabes que esto lo dijo un actor español muy conocido frente a un espejo cuando pasaba una de producción por detrás y que ahí se desmaya al escucharlo? ¿Pero qué dijo? Ay, qué solos está en la cumbre. Por eso atiende a sus consultas en el WhatsApp 638-313466 y en todas las redes sociales del programa. Cuenta con Bob todos los lunes en Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Cadena Ser. 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena. Nuestros nombres eran los meses del año y teníamos que cambiarlos cada cita. Esa y no volver a vernos nunca más fueron las dos únicas reglas que pusimos. 6 días en los que inventamos profesiones, estados civiles, personalidad y hasta principios. 6 días de locura, de juventud, de amor y sexo que ahora, cada vez que sales por la tele, especialmente en diciembre, se me clavan como una espina de pescado en la garganta mientras disimulo y sigo dando la cena a los niños. Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana con Carlas Francino. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación. En una era donde el reloj parece avanzar más rápido que nuestra capacidad de procesar la realidad, las artes se convierten en nuestra mejor vía de escape. Cadena Ser presenta el Congreso Bienestar y las Artes del 13 al 15 de marzo en Cáceres. Las artes son un escape donde las reglas del juego cambian y, por un momento, somos dueños de nuestro tiempo. Hablaremos de escritura y literatura en tiempos de saturación, de música y oficio como refugio, del teatro como escenario para volver a hablarnos y de la gastronomía, porque también hay grandes obras que se disfrutan en el plato. Más información y venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursiones guiadas en congresosdelbienestar.es. Cadena Ser. Que son 2 días. Pues una semana más que compartimos también desayuno en algún domicilio al que Lourdes Lancho ha llamado a esta hora y no solamente la han dejado entrar, sino que seguramente le han puesto un café. Algún día tendremos un disgusto con esto y habrá que ir a recogerte, Lourdes, a una comisaría. Hoy no es ese día, ¿no? No, no es ese día, aunque me parece que el hecho de haberla hecho madrugar un domingo, no sé si le ha sentado demasiado bien. No, todo bien, todo bien. Todo estupendo. Bueno, tengo que decir que a cambio me ha recompensado no con un café, sino con un té que tiene sabor a chocolate, que está riquísimo, un té colombiano que ya, eso ya nos dice un poco de, no iba a decir excentricidad, pero la originalidad de la anfitriona de hoy. Estoy en su casa, digamos, artística, porque es su oficina y es preciosa, está en el barrio de Gracia de Barcelona. Tengo una figura troquelada de Agnès Varda aquí. No sé si estableces con Agnès Varda la misma relación que la protagonista de tu película con el cantante de K-pop. Hombre, no me la llevo a la cama. No me la llevo a la cama, pero ni al armario. Pero hablo con ella mucho. Hablas con ella. Uf, aquí tenemos conversaciones que no ves. Aquí es auténtica devoción lo que hay por Agnès Varda, porque justo al lado hay un retrato pequeñito también colgado en la pared. Y allí una foto que le hice en Cannes hace, yo qué sé, 14 años. Ya todo el mundo puede intuir que estamos sí. Desayunando con una directora de cine. Voy a añadir un dato, que es la persona que tiene las gafas más chanantes, yo creo, de toda España. Y yo creo que ya es inútil que sigamos desvelar la identidad. Esta mañana desayunamos con la directora Isabel Coixet desde su estudio de Barcelona. El viernes estrenó su última película, se llama Tres Adioses, nos lleva a otra ciudad mediterránea, a Roma. También con un gran problema turístico como Barcelona, por cierto. Pero tú consigues, Isabel, que por cierto, gracias por abrir la puerta a Lourdes, consigues que no parezca una película de estas de postal. Es como una Roma de verdad. Bueno, yo creo que hay tantas Romas como miradas se posen sobre ella, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los precedentes cinematográficos de Roma, pues claro, tú vas a Roma justamente de Fellini, a Comencini, Monicelli, Scola, Paolo Sorrentino, por supuesto. Pero claro, yo no podía hacer sus Romas, ¿no? Y yo creo que es una mirada muy, muy cotidiana de una Roma, pues como en barrios, como puede haber en Madrid, en Barcelona o en Cáceres, donde vais a hacer el Congreso del Bienestar, al que he sido invitada, pero no podré ir, ya lo digo. Es una ciudad con paredes, con desconchones. Josep Pla decía que las paredes de las casas de Roma tenían color de pan tostado, y en tu película, además del pan tostado, hay desconchones y madonas colgadas con un poco hierbajos, con un poco asilvestradas, ¿no? Están, y es muy bonito ver esto. Están muy asilvestradas porque no es como en Nápoles, ¿no? Que la gente las cuida, ¿no? En Roma, como hay tantas cosas, ¿no? Yeah. Que ya, o sea, tú vas a, yo qué sé, a un barrio incluso de casas modernas, y de repente de una de esas casas de los 80, pues sale un arco romano, ¿no? Y entonces, sí, ahí es verdad que el pan tostado, en todas sus derivaciones, está mucho en Roma. Es una película, Isabel, estéticamente también maravillosa, a pesar de que el contenido te habla de cuestiones muy dolorosas, como la enfermedad y la muerte. Yo no sé en qué momento te tropezaste con esta historia y decidiste rodarla. Yo creo que antes que la enfermedad y la muerte, es una película que es una historia de amor, ¿no? De amor hacia una persona, hacia una ciudad, hacia los demás, hacia uno mismo. A mí me propusieron adaptar este libro. Es un libro de cuentos de una escritora fallecida, tenía 50 años cuando murió, que se llamaba Miquela Murja. Y a mí, claro, cuando me lo ofrecieron, es que claro, es que hacía muy poco que había muerto, ¿no? A mí me daba como, no sé, respeto, ¿no? Reparo. Y al principio dije que no, que muchas gracias, que ya en su momento ya lo leería. Pero luego un día lo leí. Y me cautivó. Me parece que hay una historia. Había muchas historias en ese libro, pero las dos, la de Antonio y la de Marta, me gustaban mucho. Me parecía que se podían cruzar muy bien. Y allí dije, pues vamos para adelante. Miquela Murja, que es, para, lo digo para quienes no lo sepan, es una persona, un personaje muy controvertido por lo querido en Italia y también por lo disputado, porque tenía una posición que yo creo que de hecho en España nos cuesta un poco entender, sí. Que era una mujer muy de izquierdas, muy política además, muy, muy mediática. Y personaje radiofónico también, sí. Sí, y además católica, profundamente católica. Mucho. Y creyente. Sí. Entonces, ese personaje, a pesar de que ha fallecido, como tú decías, ha seguido planeando por el rodaje y por toda la historia, ¿no? Porque cuentas historias muy bonitas sobre localizar en un sitio y tú elegir una mesa, y que era la que compartía con Roberto Saviano cada miércoles, por ejemplo. Sí, eso recuerdo que fue una de las cosas. Bueno, ella, evidentemente, nosotros, casi toda la película se rodó en el Trastevere. Ella vivía en el Trastevere. Y de repente, pues eso, pues estar localizando en un restaurante que era donde ella comía siempre, con un día a la semana. Y yo, sin saberlo, decir, bueno, pues vamos a rodar en esta mesa, ¿no? Y el dueño del restaurante decir, ah, qué bien, porque esa es la mesa donde no solo comía con Roberto Saviano, sino que ella se instalaba a escribir. Y algunos de los cuentos de Trecciotto están escritos sobre una mesa, que es la que, bueno, hay una secuencia donde Marta, la protagonista, interpretada por Alba Rohrbacher, se sienta con una chica a la que apenas conoce, pero con la que tiene una conversación, yo creo que muy bonita. Ella, Marta, se atreve a hacer cosas a raíz de conocer que tiene el tiempo limitado, que sus días están contados. Empieza a disfrutar de la vida. Hay un momento muy bonito, como la caída del caballo, que de repente para ella es lamer un helado doble de esos romanos, tan, tan sensual y tan... Que también se le cae. Sí, pero lo recoge. Lo recoge. Sí, sí, o sea, que yo no desaprovecho nada. Sí, oye. Habrá bacterias, pero mira, total. Pero ya de perdidos al río, ¿no? Total lo que me queda. Y me pregunto también, Marta, ese personaje, es una de sus características es que le cuesta mucho hacer cosas que no le apetece hacer, no finge. Quiero decir, cuando algo no le mola o que no le... De hecho, empieza así la película. ¿Te pasa a ti? que no te apetece hacer cosas y te rebotas. Puf. Hago onomatopeyas, aunque te vayas, pero mucho. Es verdad que a mí me gusta mucho Marta como personaje, ¿no? Me parece que yo me identifico mucho con ella. No sé si, pues, ante las cosas que le pasan a Marta, yo reaccionaría igual, ¿no? Pero esta cosa de ir a las inauguraciones, a las entregas de premios, a mí todo esto me da una pereza inmensa, pero es que me ha dado siempre, es que no es de ahora, o sea. Hay algo que dices, a mí me encanta hacer películas, pero ya todo lo que rodea todo eso, ¿no? Que te invitan a la inauguración de una tienda, tú dices, ¿para qué? Que te levanten un domingo a las 8 de la mañana. Esta es otra, cuando ayer vengo de Madrid, vengo de Madrid a las tantas, me voy a dos coloquios. Ahora aquí, que dices, yo quiero hacer pelis. Casa, yo lo quiero hacer pensar pelis. En mis cosas. Pero que no te pase lo que le pasa a Marta, que le tienen que decir, oye, mira, que estos son 4 días, cambia de rumbo, ya sé que no te apetece hablar con desconocidos, que no te. Y ella empieza a atreverse a forzarse a hacer esas cosas y descubre que es maravilloso. Hombre, puede ser maravilloso, puede ser fantástico, puede ser genial. Pero sí que es verdad que yo veo. Pero además, mira, si es que hay gente a la que le gustan más cosas y hay gente otras. Si es que muchos colegas míos, yo sé que de verdad les emociona. Yo ya solo pensar que hay que salir en un escenario, que hay que vestirse, ponerse el tacón. No hacer el ridículo, es importante. Bueno, no hacer el ridículo, yo creo que todo el mundo hace el ridículo todo el rato, así que no. No, si es lo que. Además, todo es muy largo. Y ay, sí, es verdad. Tienes que hacerte fotos. Uy, esto ya me puede a mí. Oye, de vuelta a la peli. Hay una escena que es fantástica, bueno, eso es conmovedora, ¿no? Que es cuando el médico básicamente le dice, no hay nada más que podamos hacer. Y le da un bote de pastillas, creo que es inmunoterapia, le dices, esto es todo lo que queda. Entonces, ese contraste entre la enormidad de la enfermedad que está acabando contigo y un botecito de pastillas que es tu única salvación, ¿no? La actriz es increíble. Es increíble, es maravillosa para mí. Es en este momento, yo diría que, si no la mejor actriz europea, seguramente será una de las mejores. Para mí ha sido un auténtico placer y privilegio trabajar con ella. Es alguien de una sensibilidad extrema, de una generosidad increíble y una grandísima actriz. Es como, yo la veo y parece como una de esas figuras del 400 italiano, una de esas pinturas, y más ahora que la ves en la bicicleta con esa melena despeinada, ¿verdad? Como al viento, es como la Venus de Botticelli o algo así, porque tiene ese físico y es muy comedida en las reacciones, en cambio transmite muchísimo. Claro, pero esa es la clave, ¿no? O sea, vamos a ver, todo lo que le pasa casi podría ser de telenovela, ¿no? O sea, la pareja le deja, descubre que le quedan muy poco tiempo, no le gusta mucho su trabajo, su hermana está ahí chinchándola todo el rato, ¿no? Y sin embargo, ella lo va encajando, yo creo que con una naturalidad increíble. Vamos, a mí me puedes decir, vamos, creo que una de las cosas, si hay algo indiscutible en la película, es la actuación de Alba Rohrbacher y de todos los actores. Tú decías, yo decía al principio que es una película sobre una enfermedad, sobre el tiempo que te queda. ¿Tú crees que es una película sobre la muerte? No, yo creo que es una película sobre la vida, totalmente. No, yo no tengo ninguna cosa de estas morbosas, de venga, vamos a hacer enfermedad, películas como con esta cosa trágica de fin de vida, ¿no? Pero cómo, a mí lo de cómo morir, mira, ya me preocuparé cuando llegue el momento. Ya me ocuparé. Ya lo veremos eso. Pero cómo vivir sí que cada día, ¿no? Cómo tomarte las cosas, cómo no tomártelas, cómo controlar ciertas reacciones que dices, ¿para qué me voy a enfadar para esto? Si no va a servir para nada, ¿no? Encontrar soluciones pragmáticas y posibles a no solo a problemas de mi vida cotidiana y de los que me rodean, ¿no? Sino en general, ¿no? Hoy sale una columna en el XL Semanal que proviene de mi preocupación y de la yo creo que en este momento de casi todo el mundo, de qué hacer para que las cosas en el mundo sean mejor, cómo protestar, cómo manifestar el desaliento y el desacuerdo con las cosas que pasan, ¿no? Y hablaba de nuestra función como consumidores para hacerlo, ¿no? O sea, vamos a estar alimentando a los que luego son, pues eso, los que financian a Trump, para ir sin ir más lejos, pues no. O sea, Amazon, no. Y tu compañera ha venido y ha visto que tenía un montón de paquetes aquí, ni uno de Amazon. Muy ya bien. Te lo digo. Es que además, fíjate, la película está muy en sintonía, en la película, el libro de Murger con todo esto, porque puede haber un cine, una ficción de superhéroes, que es un individuo que nos salva a la humanidad y nosotros estamos como doncellas esperando que venga el héroe a salvarnos, o puede haber una comunidad que se junte, se ayude a pasar pues un duelo, una enfermedad, o a simplemente a mirar cómo vuelan los estorninos en el cielo, que eso es lo que nos hace hace humanos, ¿no? Sí, y yo creo que cada vez lo que nos hace humanos va siendo reducido a meros picos en el algoritmo, ¿no? Y no me gusta, Javier, no me gusta, no me parece bien. Yo creo que a Marta tampoco le parece bien. No. Y desde luego a Miquela Murcia, que lo dejó escrito en podcast, en programas, en artículos, en intervenciones televisivas, tampoco. Antes hablabas de la muerte y tú has sufrido un ictus. Yo no sé si en ese momento, ese episodio de tu vida ha cambiado la percepción de algunas cosas. Sí, ¿no? Esa cosa de no, la enfermedad te cambia la vida. Bueno, sí, hombre, simplemente es la gran bofetada de que soy mortal, que yo creía que esto no me iba a pasar a mí y de repente pues te encuentras que no puedes hablar, no puedes escribir, que eso me dolía, la verdad. Pero bueno, podía leer, ¿no? Y es verdad que lo que ocurre en ese momento es que te aferras a las cosas que sí puedes, ¿no? Y entonces yo creo que ese ejercicio, la mayoría de gente que tiene de repente, pues es una enfermedad, sea mortal o no, pero una enfermedad de estas que dices, el cerebro, pues te aferras a lo que sí puedes hacer, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Porque yo me veía a mí misma, decía, bueno, vale, no puedo escribir, no sé si podré dirigir, digo, pero a ver, ¿podré arrancar hierbas? Yo me veía a mí misma en un jardín arrancando hierbas. O sea, bueno, mientras pueda arrancar hierbas, algo podré hacer. Algo se puede hacer. Oye, tú que has hecho tantas películas y tan maravillosas, ¿cuántos ejecutivos de televisión te dicen haznos series, no nos hagas películas? Muchos. ¿Verdad? Muchos. Pero bueno, yo hice una serie para HBO, Foodie Love. Que fue muy, para mí fue no sentí la diferencia entre eso y una película, pues eso, en capítulos. Y de hecho acabo de hacer una serie para Arte, el canal franco-alemán, en Francia, que se estrena en marzo. Y viene justamente porque vieron, la gente que de Arte, vieron Foodie Love, les gustó mucho y quisieron, pues eso, ese formato, que no es un formato de vamos a hacer la temporada 18, sino vamos a contar una historia en 8 partes y vamos a contarla, pues yo con las mismas herramientas con las que hago películas, no hay una baja de estándares en cuanto a interpretación o dirección o composición musical o fotografía. Dime Lourdes. No, que decía que también es muy comprometida con documentales que ha hecho a lo largo de su carrera, siempre también eligiendo temas como que tocan mucho, ¿no? Sí, es verdad que para mí el documental ha sido muy importante, es muy importante. De hecho, ahora mismo estoy produciendo, no solo dirigiendo, sino produciendo un documental sobre para un director que es su ópera prima, que se llama Alfredo Tobía, que estamos, bueno, está haciendo una cosa muy interesante sobre que se llama Flamencas, sobre pues eso, flamenco LGBT, trans, marginal, cantantes de cantejondo japonesas, bailarines, de repente etíopes que abrazan el flamenco. Wow. Que me parece muy, muy, muy, cuando me lo contó me pareció muy bonito y me pareció que el flamenco tiene esa esa fuerza para poder ser adaptado y adoptado por gente de muy distinto pelaje. Oye, pues que te agradezco la conversación, Isabel, y que nos recibas hasta ahora. Según Lourdes, un mensaje que me ha mandado, eres la persona con las gafas más chulas del mundo. Coleccionamos gafas. ¿Sí, no? Pero luego las doy, ¿eh? Luego las regalo todas. Ninguna comprada en esa plataforma de la que usted me habla. No. Isabel Coixet, directora de Tres Adioses y de otras películas preciosas. Gracias, Isabel, cuídate mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego, Lourdes. It's a long way down, and I don't wanna go, but it's not gonna slow. It's a long way down, and I see how it goes, and I want this love to be a wild rose. A vivir que son dos días. Vivir que son dos días Madrid. Isabel Salvador. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta las 9 de la mañana miramos a Madrid en este domingo en el que se mantiene el aviso amarillo por nevadas y viento en la sierra. En el resto de la comunidad no se descarta que vuelva a llover por la tarde de manera débil en el oeste. Suben ligeramente las temperaturas. Las máximas van a llegar a los 11-12 grados, 5 a esta hora en el centro de la capital. Pendientes también de los ríos porque la Confederación del Tajo mantiene activo a esta hora el aviso rojo en 7 estaciones de medición de la comunidad por riesgo de desbordamiento en los ríos Jarama, Alberche y Henares tras las intensas lluvias de los últimos días. Pero el problema está en esta altura, que es donde se juntan los dos ríos. Aquí se junta el Jarama con el Henares. Pues está cortado, está la UME porque realmente es un mar. Al cruzarse los dos ríos, y entonces está la UME porque lo que no saben es si van a tener que abrir la presa. Baja bastante crecido. Bajó mucho más el año pasado, en la crecida del año pasado, pero este ya también baja bastante crecido con relación a lo que es el caudal normal que yo lo veo habitualmente, sí. Bueno, un poquito de preocupación porque lo habían anunciado en las noticias, pero bueno, la verdad es que el pueblo está más arriba y no creo que llegue hasta el pueblo. En esta el zona canal concreto, de Isabel II no. Continúa no, los desembalses en 8 de las 13 presas de la región por seguridad hidrológica tras las lluvias caídas, como decimos, en estas últimas semanas. Precaución también con la nieve. A esta hora es necesario el uso de cadenas en Navacerrada, Cotos, Morcuera y Navafría. Precisamente ayer por la tarde en la A1, a la altura del kilómetro 82, en Serna del Monte, la colisión de un turismo con una máquina quitanieves ha tenido como consecuencia la muerte de la conductora de este coche, una mujer de 35 años, según confirma el Suma 112. Todo esto en un domingo en el que la demanda por mantener una sanidad pública fuerte lleva a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, a asociaciones también, a la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y a los sindicatos Comisiones y UGT, a llevar esa protesta, esa petición desde el Ministerio de Sanidad a la Puerta del Sol. Según los organizadores, la comunidad sufre un debilitamiento intencionado de un sistema sanitario por parte del Gobierno Regional con el objetivo de generar oportunidades de negocio. Motivos, como le contaban a nuestro compañero Pedro San Martín, en la puerta de las urgencias, en este caso del Hospital La Paz. Tengo una consulta el día 6 de marzo y la resonancia magnética la tengo el 11 de marzo, o sea que voy a ir a la consulta sin tener la prueba hecha. Y donde más manda hacerme la prueba es un centro privado. Y he venido a reclamar dos veces para que me la hicieran aquí, en La Paz, a radiología y atención al paciente. Yo tengo una revisión cada año y desde hace un año está pedida. Y llega marzo que tengo la consulta y la prueba no se ha hecho. En general yo estoy contenta, ¿eh? La verdad es que creo que es un lujo tener un servicio público de salud como este. Si bien es verdad que las cosas se han ido deteriorando desde que yo ya tengo una edad, desde que era pequeña a la actualidad, han cambiado mucho. Por ejemplo, el tema de que tengas que ir a un especialista, sobre todo las listas de espera. Y luego, por supuesto, a nivel los contratos que tienen los sanitarios, que creo que son de vergüenza, la verdad. Todo está bien hasta que tienes que venir a utilizarla. No puede ser que vengas, una señora con una mano rota, 5 horas esperando en urgencias. Mi madre, sin ir más lejos, 6 meses para que te vea un neurólogo. Cuando me vea el neurólogo, el cardiólogo, ya no me hace falta. ¿Cómo me llega hasta que sean 6 meses de espera? Y les contamos no también en esta mañana de domingo la advertencia que están haciendo organizaciones sociales para que los miles de inmigrantes que esperan la regularización anunciada por el gobierno no caigan en las redes de los que buscan hacer negocio con la necesidad y piden dinero a cambio de acelerar un proceso cuando no pueden hacerlo. Mónica López es directora de CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Que no paguen dinero por el proceso, que cuando esté ya todo más o menos decidido, cuando ya esté aprobado el Real Decreto, cuando se conozcan los detalles, que acudan a una organización social, que acudan a la plataforma Regularización Ya para informarse de manera veraz y gratuita, porque al final las organizaciones sociales que vamos a apoyar en este proceso no vamos a cobrar dinero. Son procesos que creemos que van a ser fáciles de tramitar. Por tanto, no va a requerir que nadie tenga que pagar a ningún gestor ni a ningún abogado por ningún trámite. Mientras tanto, en la calle, buscando trabajo sin papeles, el abuso está a la orden del día y de quien quiere mirar. En el metro, camino de Plaza Elíptica, nos encontramos con Jefferson, altavoz y micrófono en mano, versionando a Roberto Carlos. El dato que está en nuestro cielo. Y entre canción y canción... Trabajé un mes, el primer mes que me trabajé en negro, pero nunca me pagaron. Nunca me pagó. Le pedí 10 euros el último día después de un mes. Présteme 10 euros para el pasaje. Veo que no tenía. Entonces yo dije, no, señor, no me va a pagar nunca. Estoy aquí ganándome el día. Prefiero ganarme una moneda que tener 1000 monedas volando. De una manera disimulada se patrocina una esclavitud, ¿no? Porque si tú vas a trabajar, veo, bajo cero garantías... Solamente dependiendo de tu pura necesidad, pues la persona te puede apoyar o como te puede estafar. Y así llegamos a Plaza Elíptica, esa plaza en la que todos saben lo que pasa, lo que lleva pasando toda la vida, pero parece que nadie quiere ver. Decenas de personas, decenas de hombres levantando la mano, llamando la atención de esas furgonetas que pasan buscándolos. Lo que buscan en realidad es mano de obra barata para sus negocios. Santiago y Mateo vinieron desde México, escapando de ese narcoestado en el que denuncian se ha convertido su país. Vivimos de pura esperanza aquí, la verdad. Bueno, como no venimos a robar ni a nada, nos toca hacer lo que la mayoría de la población no quiere, usualmente limpiar. Yo personalmente recogí de escombro, todos acá hemos hecho. Yo soy de México, llevo desde junio de 2024. Un año, 7 meses, ¿sí? ¿Con él? 24/7, todos los días de la semana. Llego acá a las 7 de la mañana. Si agarro trabajito, bien. Si no, pues ni modo, mañana otro día será y así es la vida de mi gente. Bueno, pero estáis aquí porque no tenéis papeles. Si tuvierais papeles, podríais estar trabajando de otra forma. Todas las personas que están acá no tienen documentación en regla. Claro que si tuviera yo papeles la situación, y no únicamente en cuanto al trabajo, en cuanto a la vivienda, en cuanto a... Todo en Madrid está peleado, o sea, desde el tema del alquiler. Si veo que la misma gente de acá de España se le complica encontrar un alquiler, uno como inmigrante es que tiene que conformarse a veces con lo que tiene. Como bueno, tengo al menos una cama y tengo cocina. Madrid es el lugar en el que me establecí porque independientemente de que sea una ciudad carísima y bellísima, pues es donde más trabajo hay, porque inclusive sin tener papeles me dedico realmente a sobrevivir. Ayer me estaba comentando un compañero que vive en una habitación con dos camarotes, o sea, dos literas, y cobran 2.50, ¿no? El otro día... ¿Por litera? Ah, por cama, pues, digamos, ¿no? 2.50 son, ¿qué? ¿Son 1.000? ¿Una habitación de 1.000? ¿No? Actores diferentes, como nos decían, pero historias de vida parecidas. A Liam, que había llegado desde Perú, le quedaban horas en España. Yo me voy porque yo me vine de mi Perú acá a España pensando que las cosas me iban a ir bien, pero... En este caso no lo tomé así. Llegué acá, la pasé muy mal. El primer día que llegué, yo llegué acá un 17 de agosto del 25. Y llegué y todo esto era un dolor de cabeza porque me estafaron a primera vez. Apenas llegué me estafaron porque me fui a un cuarto que me alquilaron. Me dijeron que me iban a empadronar y nunca me empadronaron. Le reclamé a la señora y la señora me salió botando